Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarle y contar con su sintonía en una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Joaquín Tapia y Génesis Rojas Cruz, y queremos como siempre saludar a nuestras radios aliadas y amigas. En especial, el saludo en esta ocasión para Radio Balam en el altiplano guatemalteco y Radio Jiré en el sur costarricense. De inmediato les compartimos los titulares destacados para esta semana. Conforman Movimiento Laico Nacional para frenar avance de políticas conservadoras en México. Pese a evidentes daños en la salud de la población salvadoreña por plaguicidas, se demora legislación para regular su uso. Pueblo indígena Bribri de Cavagra, en Costa Rica, reivindica su derecho de autodeterminación y gobernanza. En México. Las propuestas y acciones del Frente Nacional por la Familia atentan contra los derechos humanos y contra el mandato constitucional de que el Estado mexicano sea un Estado laico. Así lo afirman representantes de diversas organizaciones que se unieron para conformar el Movimiento Laico Nacional. Desde CIMAC Noticias, Gabriela Godínez nos cuenta los detalles. Marchamos porque no queremos que se legalicen las uniones de los homosexuales, que se les llame familia a ellos, matrimonio. Tiene que respetarse a la familia, hombre, mujer, si no, no hay hijos. Bueno, mira, estamos aquí principalmente porque estamos a favor de la familia. O sea, queremos una familia formada por papá y por mamá y sus hijos. Luego de que el Frente Nacional en Defensa de la Familia entregó la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, para modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana y establecer la protección de la vida desde la fecundación y definir la esencia heterosexual del matrimonio, organizaciones civiles que promueven la defensa y respeto de los derechos humanos se organizan para defender el Estado laico. Actualmente, el artículo 4 constitucional establece el varón y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También se refiere a que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Y sobre la familia señala, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. Apenas esta semana, la diputada del Partido Encuentro Social, Norma Edith Martínez Guzmán, hizo suya la propuesta provida y la presentó en la Cámara de Diputados. Los mexicanos merecen que sus diputados les garanticemos que sus hijos serán protegidos desde el primer momento de su existencia y que sus madres estarán respaldadas en todo momento para hacer más llevadera y humana la crisis por la que pudieran estar pasando. Es por ello que me atrevo a presentar a nombre de 48 legisladores esta trascendente iniciativa, que se sumen a la voz del pueblo que nos pide con 310 mil firmas que defendamos la vida de todo ser humano, que defendamos a la familia, esa célula fundamental de la sociedad iniciada en el amor de un hombre y una mujer. Esto provocó diversas reacciones de organizaciones civiles, ciudadanía y universidades, como la de Jalisco, Sonora y Morelos, quienes ya se organizan para hacer marchas y otras actividades y promover el respeto al Estado laico y a los derechos humanos en lo que han llamado el Movimiento Laico Nacional. La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, María Guadalupe Ramos Ponce, informó que en Jalisco realizarán un foro sobre el Estado laico convocado por la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Fijamos una posición muy clara respecto de estas iniciativas que se presentaron tanto en el Congreso Federal para proteger la vida desde la concepción, para establecer como modelo único de familia el conformado por la familia heterosexual, hombre-mujer, y esta otra barbaridad que proponen de la educación, de quitársela al Estado. Hay un embate de la derecha muy fuerte que está sustentada pues sobre todo en artilugios de engaño, de desinformación, pero sobre todo, y esto es algo muy importante, violentando el Estado laico. La activista criticó que el Frente Nacional por la Familia, movimiento religioso que presentó la iniciativa provida, manipula la información para ganar adeptos, puesto que muestra imágenes que no corresponden a los libros de texto de educación básica para lograr que la gente firme su iniciativa de ley y apoye la prohibición al Estado de promover ideologías en educación obligatoria que atenten contra la familia. En Sonora, la colaboradora del área jurídica de Diversidad, Luz Alba Carrillo Quimbal, dijo que al unirse al Movimiento Laico Nacional, realizará marchas pacíficas en la ciudad de Hermosillo y jornadas informativas sobre la importancia del Estado laico y para explicar por qué la iniciativa atenta contra los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños. Y va, pues es contraria, ¿no?, al principio de progresividad de los derechos humanos y la figura del matrimonio, también reconocido como un derecho humano a nivel internacional, afecta pues en la libertad sexual de las personas, principalmente de las mujeres, afecta en la libre elección de pareja y más que nada, más allá de la libre elección de pareja, busca que las parejas del mismo sexo no accedan a los derechos que otorga el matrimonio. La también abogada y secretaria técnica del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación en Sonora explicó que la propuesta prohibida atenta contra los derechos de las mujeres solteras, heterosexuales y lesbianas que educan solas a sus hijos. La integrante del Comité de Diversidad Sexual del Estado de Morelos, Patricia Bedoya Zamora, informó en entrevista que grupos civiles en la entidad se unirán al Movimiento Laico Nacional y preparan un documento donde argumentan por qué las y los legisladores no deben apoyar la iniciativa presentada en San Lázaro por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán. Por supuesto, estamos organizándonos en el estado de Morelos, estamos formando redes, nos estamos uniendo tanto los grupos feministas como los grupos de diversidad sexual y que a la vez estamos conformando un movimiento nacional al que hemos denominado Movimiento Laico Nacional. Por supuesto, estaremos combatiendo esta iniciativa, presentándonos en San Lázaro para pedirles, por supuesto, a los diputados no den trámite, ¿verdad?, a una iniciativa que es a todas luces violatoria de derechos humanos. La iniciativa recién presentada en la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, está avalada por 6 fracciones parlamentarias, así como por 48 legisladores, de los cuales 25 son mujeres y 23 son hombres. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Gema Villela, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En El Salvador. La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia reveló un informe donde señala anomalías en la concesión de las frecuencias de radio y televisión en El Salvador. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos brinda detalles al respecto. La mayoría de frecuencias de radio y televisión en El Salvador han sido otorgadas de manera irregular desde la creación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, y continuó la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, constata el informe presentado por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. El documento revela que de las 365 frecuencias de radiodifusión existentes, el 18% está asignado a radios en amplitud modulada, AM, el 67% en frecuencia modulada, FM, y el 15% es de televisión. De estas frecuencias hay poca información sobre el proceso de cómo fueron otorgadas, informó el secretario Marcos Rodríguez. Que el 60% de la frecuencia de radio y televisión no tienen ningún respaldo documental que registre la entrega de la concesión, autorización, licencias, convenios, acuerdos o permisos de la frecuencia. El 34% tiene algún tipo de documento, pero no está completo, y solamente el 6% está debidamente documentado. La falta total de documentación corresponde principalmente a las concesiones que fueron entregadas en el periodo ANTEL. El estudio, que refleja las irregularidades y la falta de transparencia en la adjudicación de las frecuencias de radio y televisión, fue solicitado en octubre de 2014 por la Red de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, en conjunto con la Red por el Derecho a la Comunicación. Leonel Herrera, director ejecutivo de la Red de Radios Comunitarias, cuestionó esta práctica antiética. Concesiones que se otorgaron en la época de ANTEL, cuando en la ley no estaba claramente definido un procedimiento, y entonces se entregaron las concesiones, ¿verdad?, de manera informal, de dedo, como decimos, y con criterios más de favorecer políticamente a alguien que pensando en

Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Las graves consecuencias en la salud de la población salvadoreña por el alto uso de plaguicidas son más que evidentes. Por ejemplo, entre las personas que viven cerca de los extensos sembradíos de caña, se registra una alta incidencia de enfermedad renal crónica y otros padecimientos graves. Pese a ello, se hace difícil que las diputadas y diputados aprueben una ley que regularía el uso de agrotóxicos en beneficio de la salud de la población. Los detalles con nuestro compañero Alfredo Carías. En El Salvador, la enfermedad renal crónica afecta a las familias campesinas que viven cerca de los cañales de azúcar, porque sufren las fumigaciones aéreas de pesticidas, como es el caso de las vidas truncadas de Óscar López y Roberto Vázquez, de la comunidad de San Luis Talpa, La Libertad. Estando allá, los doctores lo que me dijeron que lo que yo necesitaba para sentirme bien, porque yo iba con vómito, mareo y todo, y la vista empañada, que te necesitaba una diálisis en el cuello. Entonces en el 2012 yo no quise hacérmela. Decidí mejor morirme, venirme para la casa. Todos los químicos que tiran madurantes y que tiran para que la caña, todo afecta a las frutas que están vecinas y el agua también. Entonces todo eso, consumir agua, el agua de acá, de los pozos, ¿va? Y las frutas que están aquí aledañas a los cañales, ellas tienden a contaminarse, ¿va? Con el químico. Entonces yo pienso que a base de ahí podría haber sido que yo tengo problemas renal ahorita. Ah, no, pues sí, que aquí sea una enfermedad cruel, que bien incómoda. No siente ninguna tranquilidad y unos malestares que no se los puedo ni explicar, pues. La enfermedad renal crónica no solo afecta a los pacientes, sino a sus familias y comunidades, como es el testimonio de la madre de Óscar López, que tiene dos hijos con padecimiento de dicha enfermedad. Ellos sí, muy pequeñitos, ellos regaban esos químicos en las haciendas, porque este niño que está ahí, él trabajó de muy temprana edad bastante para darme a mí el sostén, pero hoy me duele el alma porque en ver la situación como él está, porque él aquí camina, pero él camina como que es un bolo, anda para allá y para acá. Hay veces hay necesidad de andarlo deteniendo porque él trabajó bastante en esa cosa de los químicos y todavía ya el enfermo anduvo trabajando bastante por la necesidad de la casa. A pesar que hay un reconocimiento público y oficial por parte de las autoridades salvadoreñas con respecto a la propagación de esta grave enfermedad, no existe voluntad política en el seno de la Asamblea Legislativa en apoyar la aprobación de una ley que prohíba el uso, venta y comercialización de los plaguicidas. Así lo denunció Doris Evangelista, representante de la red Uniendo Manos El Salvador. Y nosotros como organización estamos ante la Asamblea Legislativa pidiendo para que se prohíban los agrotóxicos a nivel nacional en los cultivos en general, no solo en la caña de azúcar. Y creemos que hay poderes económicos que están controlando estas decisiones. Las decisiones no las toman los diputados, las decisiones las toman estos poderes económicos que tienen el control de nuestro país. En América Central es la principal región del mundo en el uso masivo de agroquímicos. Se estima que alrededor de 400.000 personas pueden sufrir un episodio sintomático de la intoxicación por plaguicidas cada año. Así lo indica el estudio de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y es momento de terminar esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Recuerde que la próxima semana tenemos una cita en esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia. Y Génesis Rojas Cruz. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda en la producción Noelia Alfaro y a Leonardo León en la edición y montaje. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.